Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll, emitiendo para Radio Insular de Lanzarote, para Radio Pimienta y para Gin Óxido Radio. Esos son los puntos donde nos puedes encontrar en esta tu emisión de Mucho Más que Rock and Roll, un programa típico o atípico. Aquí no vas a escuchar, normalmente no vas a escuchar ni a los Maiden, ni a CDC, ni a otras bandas por el estilo. ¿Razón? Bueno, pues la primera y principal es que Mucho Más que Rock and Roll se basa en un contenido de bandas de habla hispana, tanto de Canarias como más allá de nuestras fronteras en las islas. Como en el caso de esta semana, tenemos a la banda Regresión, una banda que después de formarse allá por el año 1995, un ligero silencio y una vuelta con un cuarto disco bajo el brazo. Tenemos a Tony Sánchez, lo tendremos luego más adelante entrevistándolos para hablarnos de este nuevo trabajo llamado Prisionero. Y adelantamos ya también que la semana que viene o la próxima tendremos a Ecstasy, otra de las bandas que pertenecen a la productora Duque Producciones, que nos hace llegar gustosamente su música, de las bandas que lleva su productora. También anotar que este viernes en el Noise Disco, creo que es el nombre, en la calle Riego, estarán actuando desde Tenerife, Río Grande, versiones de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, etcétera, etcétera. Pásate por el Facebook de conciertos y festivales en Canarias y ahí tienes la información de este concierto del viernes a las, creo que es sobre las 11 de la noche. Venga, que nos enrollamos y estamos comenzando Mucho Más que Rock and Roll. Escuchamos a Regresión y saltamos con Rocking the World. Ellos se llaman Ex. Here's a deep love, my Pues como decíamos, Ecstasy lo tendremos dentro de 2 semanas, entrevistados en la voz, en este caso de Jorge, uno de los componentes de la banda. Quien también nos reaparecen por mucho más que Rock and Roll es Rosa Negra, y además el reaparece nos viene al dedo porque reaparece nuevamente en escena después de muchísimos años, cuando Rosa Negra tuvo su auge, su boom, allá por los años 80. Y ahora, en este siglo XXI, vuelven con un nuevo trabajo bajo el brazo. Sonado ya en otras ocasiones, y no vamos a dejar de hacerlo sonar en mucho más que Rock and Roll. Esto es Rock. Sabotaje con Nos llegan Zen, un disco o una banda. El disco es el editado por ellos y digo nos llega porque justamente hoy nos llegaba vía postal el nuevo trabajo de esta banda llamada Zen y lo extraño, o tal vez no, de los 10 temas que componen el disco, uno es una versión. Es una banda de metal, pero hacen una versión de Ramones. Cementerio de Animales. Ahora tú evalúa si te gustó o no te gustó. Bueno, Zen lo estaremos escuchando también en sucesivos programas de mucho más que rock and roll. Esto es solo el principio. Bajo el arco del tiempo se hospedan viejos duendes y señores de la guerra. Salen del suelo sigilosamente, impregnando el olor a muerte. En la noche el frío viento, a nadie le importa, nadie sabe. No quiero ser enterrado en un cementerio de animales. No quiero vivir mi vida otra vez. No quiero ser espíritus gimiendo en las lápidas. Brilla la luna en la noche, alguien llora, algo no va bien. No quiero ser enterrado en un cementerio de animales. No quiero vivir mi vida otra vez. No quiero ser enterrado en un cementerio de animales. No quiero vivir mi vida otra vez. Se desprende, los esqueletos comienzan a bailar. Aullan los lobos en la noche. Presta atención y me oirás gritar. Si de Zen hablábamos que habíamos recibido el disco, pues casi ayer mismo, con Soul Aside, que es la banda que nos viene ahora, nos pasa todo lo contrario. Hoy, entre papeles y cartas, nos encontramos que habíamos pasado por alto este disco y ahora, pues, lo suyo es hacerlo sonar en mucho más que rock and roll, ¿no? Yo creo que es lo conveniente y lo que vamos a hacer con uno de los temas que componen este disco y es Anemnesis, vale que me trabo con el nombre. Esto es Soul. Inside me. Juicio Final, así se llama el nuevo disco de Nudo, otra de las bandas que recién llegaba a nuestro correo, nuestro apartado de correos, el número 47, o también a través de www.sancoche.com tienes más información, cómo hacernos llegar tu música para hacerla sonar luego a través de nuestras ondas radiofónicas y también a través de la red de redes, por supuesto, una u otra manera. Bueno, pues hablamos de Nudo, una banda heavy metal, en pura esencia metalera, que acaban de sacar Juicio Final, que es su último disco, y vienen sonando así de fuerte. Son amigos de lo ajeno. semilla del mal. De las puertas del cielo debieron caer, son arcángeles de guante blanco. Debemos clamar el peso de la ley, o la mano negra va a actuar sin piedad. No podíamos dejar pasar por alto el premio recibido por la banda de Tenerife Brutalized Kid en los premios de la música independiente. La banda tinerfeña Brutalized Kid y su álbum El Diablo es Débil está entre los grandes triunfadores de los premios de la música independiente 2015. Se alzaron con el primer premio en el apartado metal. Sirva de tributo en mucho más que Rock and Roll Club Night, extraído de su disco El Diablo es Débil. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, soy Tony, guitarrista de Regresión. Me gustaría dedicar nuestro tema cautivo de nuestro disco Prisioneros a mucho más que Rock and Roll. ¿Quién puede responderme? ¿Quién hay bajo el vía telefónica con Tony Sánchez, uno de los miembros de la banda Regresión. Muy buena, Tony, bienvenido. Y gracias por estar ahí al otro lado del lío telefónico. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros, hombre. Un placer. Bueno, y te tenemos aquí porque nuevo disco, el cuarto disco, si no me equivoco, en la carrera de la banda, ¿no? Exactamente, es el cuarto disco ya. Parece que fue ayer cuando empezamos. Sí. Y ya tenemos cuatro discos y un mini EP, ¿no? Que ya es trabajo detrás. Sí, de verdad que sí, porque aún así es una banda que viene desde el 95, o sea, que llevan bastantes años dándole a eso de lo que se dice hacer música. Bueno, hacer música se empezó a hacer un poquito más tarde. Al principio era más aporrear los instrumentos, ¿no? Esa banda se formó en el instituto por Pablo y José, guitarrista y batería respectivamente, que tendrían 15, 16 añitos, ¿no? Se conocieron allí y decidieron montar un grupito de rock, aquello, porque les gustaba el rock, que Kiss, eran fans de Kiss y querían montar algo, ¿no?, para pasarlo bien. Y desde entonces, pues ya te digo, eso fue en el 95 y ya fue en el 2000 que entró Pedro, que ya, digamos, es la formación consolidada que ya llevamos juntos desde el 2000, 15 añitos. Pues, aún así son bastantes años, aunque ya está esos años ahí de que terminas de conformarte como banda, pero bueno, son sus años, ¿no? Son unos cuantos, sí, son unos cuantos. Sí, sí. Bueno, y ahora tenemos Prisionero, como ya decíamos, el cuarto disco de la banda. Supongo que contentísimo, ¿no?, con este nuevo trabajo, un nuevo aire más fresco que le dan al estilo quizás del grupo, pero que se ve plasmado todos esos años de carrera vividos hasta ahora. Sí, la verdad es que sí, como tú dices, muy contentos. El resultado creemos que ha sido espectacular, ¿no? Ni nosotros mismos lo esperábamos, porque la verdad es que ha sido un disco complicado de grabar y de componer por temas de tiempo, de presión y tal. Ha sido un disco estresante realmente. Yo que soy el que un poco he grabado el disco, ¿no?, porque soy el productor del disco y el estudio es el estudio propio de la banda, pero soy yo el que lo dirijo. Y ha sido un disco duro, ¿no?, de grabar y de hacer, pero bueno, al final es que resultó a valió la pena, ¿no? La verdad es que sí. Y en cuanto a, me dices tú que ha sido el estudio directamente, o sea, el propio de ustedes, ¿pero es la primera vez que trabajan ahí o anteriormente ya habían tenido...? No, ya venimos trabajando en este estudio desde el 2009. Nuestro segundo disco, Revolución, se grabó ya en nuestro estudio, estaba en otro sitio, pero ya lo grabé yo también, parte, y bueno, ya te digo, lo que es Evolución, Santa Decadencia, Estrella del Rock y este último, Prisioneros, se han grabado yo. Las mezclas sí que normalmente las hace otra persona, en este caso las hecho Dan Díez, en La Rioja, y contentísimos con su trabajo también, ¿no? Y en cuanto a la portada, ¿por qué el color verde? ¿Tiene algún significado especial el verde del grupo? Pues la verdad es que no, o sea, la verdad es que no. Esto, la portada, nosotros en Regresión tenemos la suerte de que prácticamente todo lo hacemos nosotros, ¿no? Tema del disco, como te comentaba, lo que es la grabación y producción la hago yo. David, el bajista, es el diseñador gráfico del grupo y es el que ha hecho la portada. Y bueno, Pablo es el otro guitarrista, es el webmaster, ¿no?, que se encarga de todo el tema de la web. Y la verdad es que David, pues mira, curiosamente la gente nos lo pregunta, ¿no? Tenéis el disco rojo, que fue Revolución, tenéis el disco azul, que fue Santa Decadencia, y con esto pues lo ha hecho verde, la verdad. No sé por qué ha escogido ese color, pero la verdad es que es una portada impactante, ¿no? La gente nos lo dice, ¿no? Es una portada impactante cuando la gente la ve. Nos dice eso, ¿no?, que la verdad es que tiene mucha fuerza y le recuerda esas portadas de los años 80, ¿no?, de grupos como Overkill, como Creator, toda esta gente. Sí, sí, exactamente, sí, tiene ese, digamos, ese olorcillo, podríamos llamarlo, ¿no?, a añejo, pero que no, ¿sí?, es tan añejo como lo debería ser, porque es un disco de ese año, vamos. Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Mucha gente nos ha dicho eso, que recuerda la portada a los 80 y la música, en cierto modo, y recuerda también a discos de esa época, ¿no? Y digo, bueno, mira, pues igual vamos bien, ¿no? Porque si son tan buenos como de aquella época... Sí. Bueno, esta era un poco la pregunta que te iba a hacer en relación a la música, rock duro o heavy metal, no sé, son etiquetas que se ponen, pues el caso para saber identificar a qué es lo que nos vamos a encontrar, pero directamente ustedes se definirían de uno, de otro, una mezcla de ambos. Yo creo que de regresión es una mezcla de hard rock y heavy metal totalmente, ¿no? Es un poquito, nosotros bebemos de grupos como Iron Maiden, como Judas, Guns N' Roses, Motley Crue, muchas de esas bandas, ¿no? Entonces es como si metas en una coctelera a unos Judas con esos grupos que te decía, y con Metallica, y lo juntas todo y sales de regresión, ¿no? Y si escuchas la música puedes encontrar elementos de todos, ¿no? En cierto modo, yo creo que sería, por decirlo de algún modo, y salvando obviamente las distancias, porque es un grupo muy grande, Judas hacían un poquito eso, ¿no? Te hacían un tema como hot rocking, por decir algo, o te hacían un tema como Atomic Down, que era heavy metal, o Freeway Running puramente, y luego temas como Living After Midnight, ¿no? Temas súper sinceros, ¿no? Sí, un poco pues recuperar esa esencia, ¿no? De todas maneras, de un tiempo para acá, no sé, a lo mejor un año o dos años, parece como que vuelve otra vez a lo que era el clásico, ¿no? Al metal más clásico. Atrás igual sí. Van quedando lo que fue el thrash metal o el death metal y demás estilos antes del metal, ¿no? Parece sí. que estamos otra vez ahí regresando al heavy metal, ¿no? Bueno, para mí es estupendo, es lo que me gusta, ¿no? Sí, que parece que hay una corriente así un poco de volver a esa etapa, ¿no? De los 80, ¿no? De ese tipo de heavy metal más clásico. Nosotros nos gusta eso, pero sin caer realmente en la etapa más radical del heavy metal ochentero, ¿no? O sea, ese tipo de grupos tan de la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Preferimos ser un grupo más, eso, una mezcla entre una parte británica, por decirlo de algún modo, y una parte americana, ¿no? Tenemos esos componentes un poco macarras de Motley Crue y de Guns N' Roses y grupos así, y por otra parte, pues también hay mucho componente ahí de Judas o de Maiden, ¿no? Es una mezcla ahí rara, ¿no? En la que he estado viendo del nuevo disco, un poco la historia va enfocada casi por ahí, ¿no? Los han ido metiendo entre líneas de, pues, entre grupos así de ese estilo, y como decía, bueno, un poco volviendo no a los principios, no vamos a llegar a los 80, pero sí que lo tienen un poquito ahí, ¿no? La crítica, que por cierto, hasta el momento todos han sido bastante buenas, ¿no? Supongo que súper contentísimo también por esa parte. Sí, la verdad es que sí, que las críticas están siendo muy, muy buenas. Nosotros ya con el anterior disco, con Santa de Valencia, cosechamos unas críticas muy, muy buenas en todo el sector musical. Y la verdad es que con este disco nuestro reto era un poquito superar ese disco, ¿no? Y bueno, le hemos dado otra vuelta de tuerca. En cierto modo hemos hecho un disco más visceral, más queríamos hacer un disco más de como lo que es regresión en directo, ¿no? Temas que se pudieran tocar más en directo, que fueran más para directo, y lo hemos llevado a ese terreno, ¿no? A temas más directos en cierto modo, ¿no? Más viscerales y más sencillos también. Y bueno, las críticas, ya te digo, muy buenas, incluso hemos leído críticas que un poco como que nos consideraban en cierto modo el relevo un poco directo, natural de grupos como Barón y Obús, ¿no? Que eso es mucho decir. Un halago, ¿no? De lo grande. Mucho, muy, muy, muy, muy, muy grande, un halago muy grande. Ojalá pudiéramos ser el relevo, ¿no? De esas bandas. La verdad es que lo que han conseguido esos grupos y lo que han hecho por nuestro rock es increíble, ¿no? Sí, pero bueno, en algún momento tienen que dar este paso generacional. Sí, eso por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando ya de gente que supera los 60 años en algunos casos, ¿no? Y tarde o temprano o siguen tocando las muletas o tendrán que dejarlo. Exactamente. Tony, quien quiera hacerse con copias del disco, tanto física como de forma de descarga, ¿dónde pueden acudir? ¿Página web, Facebook? O sea, ¿dónde pueden ir a conseguir la copia física? Una copia como la otra. Pues, mira, ahora mismo el disco, para escucharlo, ¿no? Que a veces siempre da bien, hoy en día todo el mundo suele escuchar los discos antes de comprarlo, lo pueden escuchar íntegramente en Spotify, está disponible. Luego lo pueden comprar a través de, físicamente, en tiendas Fnac, en tiendas Tipo también está. Pero yo creo que en la mayoría de tiendas, pidiéndolo, lo pueden pedir. Si trabajan con Santo Grial, que es una distribuidora grande, lo podrán pedir sin ningún problema. Y obviamente pues en nuestros conciertos, ¿no? Ahí nosotros siempre vamos a llevar un mensaje preparado y estaremos ahí encantados de venderlo, ¿no? Por supuesto. Sobre todo ya saltas ese paso del Spotify y pasas directamente a lo mejor, que es ver en directo, gustarte y hacerte una copia del CD y tener camisetas, chapas, pegatinas, etcétera, etcétera. Pues, exactamente. Exactamente, exactamente. Exacto. Y nosotros contentísimos, vamos, y súper agradecidos. Sí, sí, supongo que sí, que así. Además, así debe de ser. Oye, pues, Antonio, claro, muchísimas gracias por estar ahí, por habernos permitido hacer estas preguntitas acerca del nuevo disco y también sobre la banda, evidentemente. Y, pues, nada, si tienes alguna cosita que añadir o que decir y no te preguntamos, pues, nada, tienes los micros abiertos para ello. Nada, yo muchísimas gracias a vosotros, a mucho más que a Rock and Roll por darnos la oportunidad de presentarnos ahí en las islas, que por otra parte tenemos muchas ganas de ir, ¿eh? Que yo estuve en Tenerife hace ya muchos años, pero no he vuelto, la verdad, y tengo ganas de ir, pero esta vez a tocar, ¿no? Y nada, y deciros que nada, ahí tenéis el disco en Spotify, pegadle una escucha, a ver si os gusta. Estoy seguro que a más de uno le va a sorprender. Y si os gusta, pues ya sabes, a apoyar a los grupos, ¿no? Hay que dar ese relevo generacional del que estábamos hablando antes, para que la música y el rock nacional siga ahí estando y no vaya muriendo poco a poco, ¿no? Exactamente, sobre todo eso es lo que dice, el relevo generacional, que ya, además, ya es tiempo de empezar a, que empiece a producirse, porque ya se nos van haciendo más mayores y nos van a estar siempre ahí sobre los escenarios. Sí, lamentablemente esas bandas que tanto nos gustan, poquito a poco ya van entrando en su recta final, ¿no? De la carrera, es inevitable, ¿no? Todos nos gustaría tener ahí a esas bandas jóvenes siempre, ¿no? Exactamente, pero bueno, la edad pasa igual para todos. Para todos. Y ahí está. Pues lo dicho, correcto. Muchísimas gracias y muchísima suerte con Prisioneros y, por supuesto, con lo que es la banda de Agresión. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un saludo. We'll be right back. que roba con impunidad. Ahí teníamos la voz de Tony Sánchez hablando de su banda, de Regresión, de su nuevo trabajo discográfico Prisioneros. Sabes que puedes escucharlo a través de Spotify al completo, y si luego ya ves que te gusta, pues puedes comprar o bien los temas sueltos o a través de tipo.es hacerte con una copia física de este nuevo trabajo de la banda Regresión. Bueno, continuamos en mucho más que rock and roll. Vámonos ahora a quedarnos con un poco de rock, de la mano de Jardín Infierno, Otra Cara y Proyecto PES. Vamos a hacer una tirada maestra rock and rollera con estas tres bandas. Vamos a comenzar con Malvas de Jardín Infierno. Te puede liberar, pues tú mismo te metiste. supiste hacer lo que ahora te persigue en el reino de la soledad. Ya ves, ya estás en el sitio donde debes estar. Mal vas si crees que la gente olvida sin más. Vamos a hacer una rectificación, ¿vale? Pero no solo vamos a decir absolutamente a nadie un secreto entre tú y yo. No eran tres, eran dos. Era Jardín Infierno y Proyecto Pez. Otra cara es la banda que nos va a abrir para, valga la redundancia, cerrar mucho más que rock and roll. Así que nos vamos a quedar ahora con Despertar de Proyecto Pez y así, paz, paz, sin mediar palabra, nos lanzamos con Mendigo de la banda. Mom! www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bueno, el que avisa no es traidor, ya lo decíamos antes de comenzar con esas dos bandas de rock and roll que se nos habían quedado un poco ahí en el tintero, que queríamos hacer sonar hoy y que, bueno, buscábamos el hueco y, bueno, pues parece que ahí quedó más o menos bien. Vale, vamos cerrando mucho más que rock and roll, vamos a hacerlo con bastante tralla de la buena y dura. Comenzamos con Último Abrazo, uno de los temas incluidos en el último trabajo de la banda de Lanzarote, de Blacken. Y suenan, pues suenan así. Intentas escapar de los recuerdos. Otra banda que nos sirve para ir cerrando esta emisión es La Ira, el nuevo disco de los madrileños Hamlet, Mi Religión. Vamos a escucharlo porque nos quedan aún dos bandas más para terminar esta nueva emisión que ya va acabando de mucho más. Volvemos nuevamente hacia las Islas Canarias, hacia la isla de Gran Canaria, saltando por Gran Canaria hacia Tenerife, porque allí Necromance Record edita el nuevo disco de la banda de Gran Canaria, valga otra vez la redundancia, de la banda The Hall. ¿Vuelven a sonar? Seguirán sonando. En breve entrevista con The Hall y mucho más que rock and roll, pero por lo pronto, vámonos haciendo con su música, Pro Patria Mori, The Hall. Vale, ahora sí que sí, cerramos mucho más que Rock and Roll Stained Blood. Esa es la banda con la que esta semana cerramos y que la próxima, ya sabes, estate atento porque emitimos desde Radio Insular de Lanzarote para Gin Óxido Radio y para Radio Pimienta en Tenerife. Además de todo eso, en www.sancoyo.com nos puedes encontrar, además de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Tan solo, digamos, la parte donde puedes recoger toda esa información es en nuestra web en www.sancoyo.com. Señores, señoras, nos vemos y espero que hayan disfrutado del programa al igual que yo he disfrutado haciéndolo durante esta hora y media. Stained Blood, Hundred Head Snake. Fuck. Punk, ska, rock, heavy metal, garaje, psicobilly, hardcore. Mucho más que rock and roll. Que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll.